Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast Curandería del Paisaje. Esperamos que estén súper bacán. Estamos aquí compartiendo con nuestro equipo de profesores también y que van a estar como participando en la escuelita de curandería. Me presento yo primero, me llamo Gonzalo y soy parte del proyecto Biopoiesis Alimenticia. Y soy parte del equipo gestor y pedagógico de la Escuela de Curandería del Paisaje. Así que eso, les voy a dar el pase ahora a mis colegas que están acá para que se presenten y vayamos continuando con este capítulo que se viene bien interesante. ¿Alguien por allá se va a presentar? Hola, por acá Claudio, como parte del equipo de curandería. Me presento, buen día a todas y todos. Y espero que tengamos una buena conversación hoy en día. Por acá Eric, también parte del equipo de Vivero. Ya le queda poco tiempo para hacer de llamarse Vivero. Hay que disfrutarlo. Y parte del equipo de Curandería del Paisaje. Bueno, ya. Ahí entonces estamos los que estamos presentes hoy día en vivo. Pero tenemos una invitada que no puedo estar presente ahora porque estábamos a mucha distancia y nuestras conexiones campesinas de internet no resultaron. Y que también se va a presentar en un ratito con un audio. Y queremos dar las gracias de este proceso del podcast de Curandería del Paisaje. A los equipos que recién fueron nombrados, este proceso y este proyecto surge de una red colaborativa entre Vivero Regeneración y Biopoiesis Alimenticia. Con el ímpetu y con toda como la intención de generar una estrategia, o más que una estrategia, una forma de abordar los problemas que sentimos que hoy en día tenemos como humanidad en el planeta Tierra. Claro, hay muchos más tópicos, pero uno de ellos es nuestra relación de habitar en la biosfera que tenemos hoy en día. Entonces, de cierta manera, nuestro proyecto colectivo de la Escuela Curandería del Paisaje surge como una propuesta real y concreta de compartir técnicas y distintas formas de aprendizaje para la restauración, rehabilitación o regeneración de las relaciones que se dan en nuestro planeta. ¿Ya? Así que... Y esto también tiene un fin que es también como comentarle y hacerles partícipes de nuestro proyecto principal, que es la Escuelita de Curandería del Paisaje, que va a tener ahora su formación anual en febrero de este año, del 8 al 12 de febrero, y que se van a ir tratando las temáticas que vamos a ir abordando en cada uno de los capítulos de este podcast. Así que hoy día nos toca la ecoalfabetización. ¿Alguien quiere comentar algo antes de partir con esto, antes de partir con los audios de nuestra invitada? Pues podría agregar que como que es un tema que es muy importante, pero como que se ha dejado de lado el último tiempo por ir a... como que es la base del problema, yo lo siento, que es como la raíz de muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Y nada, me podría alargar más, pero igual quiero esperar a ver qué dice la maestra Leti y de ahí agarrarme de acuerdo a lo que ella expone. Pero está bacán el tema, me gustó mucho. Ya, pues bacano. Vamos a escuchar a la Leti. Eso. Ya, pues entonces ahí vamos a escuchar a nuestra invitada estrella, internacionalista o internacional. Sí, yo le hago la presentación. Póngale. Ya, mira, esto parte, la Leti es una invitada súper especial, tiene hartos años de trayectoria, forma parte del colectivo Tuna Textilera y la pueden encontrar en Instagram como Gilitla64, grande Gilitla. La cosa es que está en México y quisimos tenerla acá presente hablando con nosotros. Hicimos todos los intentos, pero no nos resultó, con lo que habló Gonzalo antes, las conexiones no nos funcionaron. Y tampoco las tecnologías, como que a veces no funcionan y no funcionan, no se da. Así que ahora les vamos a dejar varios audios que nos envió Leti. De hecho, se dio el trabajo de ordenarlo muy bien para que nosotros pudiéramos hacerlo calzar después en el orden del programa. Y después de eso lo vamos a comentar. Así que les dejamos ahí los audios de la Leti, que está ahora en Ciudad de México, ya viene viajando en 2 días más. Así que la vamos a tener por aquí en unos 3 días, 4 días por ahí. Así que aquí estamos, se los dejamos. Hola, mi nombre es Alma Leticia Saucedo Villegas. Estudié de profesión sociología y un magíster en trabajo social. Actualmente vivo en Curanípe, en la región del Maule, en Chile. Tengo 4 años viviendo ahí y bueno, he ido modificando un poco mis percepciones e intereses. Actualmente soy gestora cultural. Me dedico al fomento lector y bueno, realizo diversas actividades artesanales y artísticas en relación a los textiles y el reuso y reciclaje de papel. Y me autodefino como mujer migrante. Bueno, en este caso, dentro de la Escuela de Curandería del Paisaje, yo voy a abordar el tema de la ecoalfabetización, que es una propuesta conceptual y metodológica, y como toda definición, proviene desde un campo epistemológico, que en este caso es el estudio de la teoría de sistemas. Yo creo que es importante desglosar un poco en una larga línea del tiempo, desde una pregunta básica que se han hecho diversas culturas a través del tiempo y a través del mundo, desde lo que sabemos y conocemos ahora, que sería la pregunta básica de ¿qué es la vida? Yo creo que de ahí derivan otras interrogantes desde donde podemos mirar y cuestionar qué es además y por tanto y súper importante la naturaleza, la tierra, cómo funcionan, de dónde surgen, cómo nos interrelacionamos y se interrelaciona toda la diversidad de seres vivos. Y quisiera hacer hincapié en incluirnos nosotras y nosotros en tanto especie. Y claro, a partir de ahí también es como mirar el futuro, ¿no? ¿Qué camino o qué camino seguir? Y bueno, como decía, a lo largo del tiempo y en la medida que se han explorado y tenemos más conocimiento y sabemos y escuchamos otras percepciones, otras formas de ver y estar en el mundo y habitarlo, han surgido desde distintas disciplinas, desde sus preocupaciones internas, en tanto constructoras de conocimiento, pero también como parte de un camino, de un pensamiento, desde la filosofía, la biología, la física, la sociología, reflexiones y propuestas que finalmente buscan y encuentran saberes, certezas para ver de otra manera el mundo, que sea mucho menos mecanicista, para explicar precisamente todos los sistemas vivos, sean estos biológicos, sociales, culturales. Y bueno, en este marco de la teoría de sistemas y a grandes rasgos, es como podemos reconocer que pertenecemos y somos parte de una serie compleja de vínculos, funciones, procesos, de donde sabemos que una parte afecta al todo y viceversa. Fue Friedhof Capra, que es un físico austríaco radicado en California, que plantea por primera vez el concepto de ecoalfabetización, que está planteado en el libro de La trama de la vida. Creo que este mismo nombre nos ofrece de inmediato una imagen, si pensamos desde lo textil, ver cuál es la trama, cuál es el juego, la interacción con la urdimbre. Y si nos traspasamos esa imagen a la vida, podemos imaginar primero pensar después y proponer ahora una forma de intervenir y asumir el rol que podemos y debemos jugar y realizar en ese entramado de la vida. La ecoalfabetización, y como lo vamos a reflexionar en un breve espacio en la Escuela de Curandería del Paisaje, nos va a permitir hacernos conscientes tanto desde lo cognitivo, sensorial y emocional respecto a nuestro entorno, como decía, cómo lo habitamos, con quién lo habitamos, y poder hacer desde ahí propuestas para nuestras actividades, nuestros proyectos, nuestras participaciones educativas, sean estas formales, no formales o informales, porque finalmente creo que la propuesta es que ahí hay que sembrar la semilla. También desde esta, a partir de esta propuesta de reflexionar sobre la ecoalfabetización, es crear o sumar, en su caso, una nueva mirada a nuestro interés en lo que es la tierra, la vida, la naturaleza, la diversidad, y cómo poder acercarnos realmente a lo sustentable, concepto que también habría ahí mismo que disgregar, reanalizar, deconstruir y volver a construir, porque lo sustentable también son palabras que se transforman y se hacen moda, y todo el mundo dice sustentable, sostenible, o lo ecológico ya es eco, y entonces creo que va perdiendo su fuerza y se vuelve así como algo muy cotidiano, sin realmente profundizar y volver a alfabetizarnos, ¿no? Y precisamente los preceptos de una alfabetización tienen implícita la transformación de las personas, de la sociedad, de nuestro entorno, desde la niñez, desde los adultos, las adultas, jóvenes, porque finalmente alfabetizar es enseñar para que se aprenda un código. Y este código nos va a permitir acercarnos, tener otra mirada, tener otra forma de actuar, otra forma de ver. Y bueno, a la alfabetización le agregan lo eco, y es desde donde podemos plantear qué aprender, cómo aprenderlo, dónde, por qué y cómo funcionan todos estos sistemas, y que no se quede solamente, como vuelvo a hacer hincapié en que se vuelva algo totalmente instrumental, ¿no? Entonces, la ecoalfabetización plantea procesos de reflexión, procesos de aprendizaje, donde se incida en la persona. Y cuando hablo de persona, no solamente estoy hablando de un traspaso de conocimiento, sino llegar, ¿no? Llegar a todo su cuerpo, territorio. Y donde lo ecológico, el medio ambiente, la naturaleza, deje de ser un recurso y un objeto. Y bueno, es una propuesta de percepción y de respeto a este entorno, y cómo podemos sostenerla y sostenerlo. Bueno, es así a grandes rasgos. Ahí está. O sea, después de escuchar a la Leti, como que uno da gracias de tener gente con tanta trayectoria, porque del equipo, claro, hay hartas personas que hemos pasado por muchas cosas. Tenemos harto años en el juego, así como en aprendiendo cosas, pero cuando aparece la Leti y la escuchamos hablar, ahí para mí es un honor tener gente así en el equipo. Sería bacán que tuviéramos más. Y sí. Oye, Napo, así que yo les pregunto, para que empecemos la conversa y a bajar la información, ¿qué les parece lo que le dijo la Leti? ¿Cómo sacaron algunos apuntes? ¿O qué es lo que les marcó más? ¿O algo con el que quieran empezar? Sí, yo tengo varias cositas que quiero ir agregando. Ya, vamos y ahí nos armamos. Yo creo que algo como que es como muy importante igual, que con algo con lo que abre la letra igual su su, por así decirlo, su intervención es como la perspectiva y la postura de ser una mujer migrante. Como que igual yo siento que eso es muy importante porque es reconocer que uno es parte tal vez de otro ecosistema y que llega a otro, a un ecosistema en el cual las relaciones que se dan de repente son muy difíciles o distintas, más que difíciles, respecto al lugar donde viene. Entonces, me parece que ese es un punto bastante importante en todo el proceso de la escuela de curandería también, como recibir y contener y abrazar como las diferencias, sobre todo culturales, que también nos enseñan bastante. Entonces, siento que abrir esta conversa recalcando de que Leti es una mujer migrante es importante porque representa que la diversidad finalmente es lo que construye los procesos y enriquece los trayectos de cualquier, como por así decirlo, proyecto que tenga que ver con la naturaleza. Nosotros somos conscientes de que como Escuela de Curandería del Paisaje, lo que moviliza todo este proceso es el resguardo y el reconocimiento de la naturaleza. Entonces, al entender que somos seres diversos y que contamos y que podemos ensamblar con la diversidad, entendemos que la riqueza de la vida está ahí. Entonces, para nosotros, potencia un poco también lo que decís tú, Érico, con respecto a la fortuna que tenemos de tener con una compañera de la trayectoria de Leti, que nos permita también ir profundizando en toda esta búsqueda de devolver la naturaleza a la naturaleza, ¿ya? Oye, Entonces, ¿puedo eso agregar por algo un de ese lado. tema? Dale, dale. Así como para que después no se me pierda. Que como para llevarlo a la escuelita, como un ejemplo práctico, como que mu mucho del contenido se habla de las plantas migrantes. ¿Cachai? Como no tenemos bosques de referencia que tienen que ver con el nativo, pero hay mucho contenido de plantas que no necesariamente son de este territorio y que están haciendo una pega y un rol ecosistémico que es funcional para los propósitos que queremos, que es una sanación de estas redes. Y en eso no hay como categorizaciones, como que no hay plantas migrantes de primera categoría o segunda categoría, sino que todas son importantes. Y ahí es bacán que lo veamos y lo llevemos al mundo de las plantas, que es como nuestra área. Nada nomás. Sí, entonces eso, creo también muy profundamente en esa interacción entre plantas de distintos contextos y también es porque eso es lo que nos enseña la naturaleza y por eso también los proyectos sentimos que tienen que ser en esa diversidad. También lo que quería agregar es como las preguntas que también plantea y como antes que las preguntas es como el origen epistemológico, como cuando nos referimos a, por así decirlo, el origen epistemológico, vamos a, como a las raíces de dónde surge esta idea. Ya, de dónde. Porque generalmente es difícil para nosotros los humanos generar ideas desde la nada. Hay una herencia, como por así decirlo, de pensamiento que se va tejiendo entre las distintas teorías que van emergiendo. Y claro, pues, la teoría de sistemas. Por así decirlo, vendría siendo la madre de esta teoría de la ecoalfabetización, esta postura de la ecoalfabetización. Y que finalmente, en términos simples, es reconocer que la naturaleza está hecha y está compuesta por diversos sistemas, los cuales tienen interdependencia todos entre ellos. ¿Ya? Entonces, eso también, como hay el maturanismo, también entra a reconocer a la biosfera como un sistema complejo de varios sistemas, ya sistema de sistemas, como este típico, la típica muñequita rusa, esta en donde, ¿cómo se llama? Katiuska, no sé, Nanuska, no sé, algo así. Mamushka. Esa, y que de cierta manera es como la forma más como práctica y imaginativa, concreta. No más que imaginativa, concreta, de reconocer un sistema dentro del sistema, po. una muñequita que está chiquitita que está contenida por otra muñequita más grande y otra más grande y otra más grande y así vas como descubriendo que son varias capas que tiene la misma estructura. O las cebollas también, pues. Las cebollas tienen catáfilas que son como las hojas de la cebolla que se reproducen en el mismo, por así decirlo, el mismo fractal a medida que uno va descascarando esta hojita. Entonces, esa podría ser, de hecho, es como el origen de esta visión de epistemológica de la ecoalfabetización, la teoría del sistema. No sé si Oye, alguien yo, ahí quiere agregar algo más. Claudio, si quería agregar algo y de ahí yo sumo algo que tiene que ver con eso. Ya, bueno, por acá estoy sin café en la mañana, así que No, no sé hubiera si... venido para acá, yo me llené de café. Sí, así que no sé si estoy hablando con la mente un poco cansada. Así que, pero también yo creo que es importante reconocer así como la importancia que tiene hablar de la ecoalfabetización hoy en día. Está relacionada principalmente con que tenemos por decirlo de alguna forma, una interacción desastrosa la humanidad con la naturaleza. Pero no es una humanidad tampoco en abstracto, yo diría, sino que tiene relación con que cómo se estructura y organiza la humanidad, en sentido de que existe tanto explotación humana como extrahumana por una clase capitalista que sigue generando mercancías, produciendo mercancías, en un mundo en que hay sobreabundancia de estas y muchas de estas se botan, muchas de estas se pierden. Entonces, para mí la importancia de la ecoalfabetización tiene relación con que podemos buscar alternativas, podemos buscar una salida a estas formas de interactuar entre las personas y con la naturaleza, que nos puede ayudar a reconfigurar nuestra actividad humana y buscar una suerte de interacción distinta, un cambio de interacción. Porque naturaleza y sociedad, desde Descartes en adelante, se vio como si fueran dos cosas o dos entidades distintas que interactúan. Y sin embargo, creo que la ecoalfabetización nos ayuda también a comprender cómo estas dos entidades no son cosas distintas. No, son básicamente son una y la misma cosa. El ser humano es parte de la naturaleza, es naturaleza, es una naturaleza humana, y que está contenida dentro de esta otra gran naturaleza, como se indicaba antes, según la teoría del sistema, existe también una interacción o un metabolismo con una naturaleza que es extrahumana. Y yo creo que el problema radica precisamente en esta concepción cartesiana de generar un binomio que se opone uno al otro, el humano o la naturaleza. Yo creo que eso es algo que epistemológicamente deberíamos romper en la comprensión. Y pues, la ecoalfabetización para mí sirve para eso. Bueno, eso por acá, no sé. Sí, igual eso, lo que planteaste, Claudio, igual como que es bien importante también y fuerte dentro del mensaje de Leti, porque también plantea esta situación de incluirnos en la red de la vida, ¿ya? Entonces, como que de cierta manera pertenecemos y somos parte de una serie compleja de vínculos y redes, ¿ya? Entonces, también existe el extremo, lo he visto también por otro lado, de que surge también esta visión de que los humanos somos plaga y que somos lo peor del mundo. Y como que se le llama el ecofascismo ahora. ¿Cachai? Y siento que eso es tan como lo que quisieron que fuésemos, que no nos dimos cuenta de que de cierta manera Esta como sentencia a muerte que dice, no, todos los humanos estamos jodidos por naturaleza, o que deberíamos extinguir a los humanos. Como que es una visión que yo creo que, obvio, la entiendo también porque yo también la he sentido. No la voy a juzgar desde la lejanía y la pulcridad moral, pulcritud moral de decir como eso está mal. No, creo que es algo que hay que superar y que nos enseña a transformarnos. De cierta manera, el entendernos como plaga es como enfrentarnos al problema de cómo nos hemos desenvuelto últimamente los humanos sobre la Tierra. Y evidentemente esta separación naturaleza-humanos nos ha hecho como llegar a percibir de que los humanos somos el problema sin entender de que somos parte de la naturaleza. Como sigue siendo una respuesta a la separación el ecofascismo, por así decirlo. Entonces, yo entiendo esa percepción, comparto, compartió esa rabia de ver cómo la embarramos cada vez más, pero también eso de cierta manera nos hace no ver de que este entramado nos atraviesa y que nosotros no somos tan importantes dentro de este entramado. Claro, tenemos una importancia, tenemos un rol, pero no somos lo más importante y que el hecho de que desaparezcamos tampoco va a solucionar todo de un momento a otro. Entonces, Por el hecho mismo de que no somos tan importantes. Como tenemos baja importancia, no, nuestra desaparición no es lo que soluciona todo. ¿Cachai? Entonces, y además Es una postura, po. es válida, es constructiva en algunos momentos, pero yo siento que en algunos momentos también nos lleva a separarnos mucho y eso es lo que hay que ir transformando, esta separación. Así que no sé si Eric quiere ahí como Sí, yo quería complementar. agregar, o sea, puedo agregar dos cosas, que ahí como esa lectura de que el humano es plaga, también tiene matices, porque fíjate que ya hay que acabar con todos los humanos para que se acabe el problema, pero cuando se concrete, si se llegara a concretar eso, no van a ser las personas ricas las que mueren el primer día, sino que quién van a ser los mismos que han muerto siempre, que son los países más pobres, las mujeres, los ancianos. Los Les migrantes, niñes. les niñas. Y eso pasa. Como, entonces, de nuevo, vamos a ser nosotros los que pagamos las consecuencias de quizás no necesariamente tener toda la responsabilidad. Si bien tenemos cierta responsabilidad que es lo particular, lo doméstico, yo no tengo responsabilidad por haber tomado la decisión de plantar pino y yuca y destruir los ecosistemas así milenarios que tenía este territorio. Entonces no me voy a hacer cargo de eso tampoco. Entonces ahí que cada uno cargue con su responsabilidad y ahí me vuelvo hippie y que el karma vaya a buscar hacer su pega. Ya, pero lo voy a llevar a otro lado. Que hay una partecita que me falta, que quería comentársela, que cuando hablamos de dónde nace la ecoalfabetización. Y es un tema bien entretenido porque no necesariamente estamos hablando de plantas, ¿cachai? Como nuestro tema es, estamos todo el día hablando de plantas, oye, te mando un audio, te mando, no sé, un link, te mando una foto de una planta, como que eso es nuestro día a día. Pero cuando hablamos de estas cosas, nos alianzamos con otro grupo, con otras áreas del conocimiento, ¿cachai? Que tiene que ver con sociólogos, tiene que ver con antropólogos. Tiene que ver con etnobiólogos, tiene que ver con etnobiólogas o con campesinas, ¿te fijáis? Como con, te vais a otros lados a buscar información. Ya, pero lo que quería comentar es un paper que se llama Saberes Ancestrales y Ecoalfabetización a través de las artes, una mirada desde hacia pueblos indígenas en Chile. Y esto salió, fue recibido el 11 del 11 del 2020 y aceptado el 19 del 5 del 2021. Es de Gala Fernández Fresar de la Universidad Católica. Y aquí, ¿qué nos dice? Para que entendamos más o menos de dónde viene y cuáles son los años de dónde estamos hablando. Se los voy a leer. Dice, tal como señalan McBride, Brewer, Emberkowitz y Borri del 2013, el término ecoalfabetización Alfabetización ambiental de Roth de 1968. Entonces ahí tenemos lo primero, alfabetización medioambiental del 1968. Antecedió al de alfabetización ecológica de Riesel de 1986, dando paso con posterioridad al término ecoalfabetización utilizado en primera instancia por Capra en 1997, basándose principalmente en el trabajo de Orr de 1992 sobre alfabetización ecológica, y de eso hay unos buenos libros. Ecoalfabetización puede entenderse en un sentido amplio como la educación para una vida sostenible. Y ahí como que lo alineamos con lo que habla Leti de lo sustentable. Y según Arias, parafraseando al mismo Capra, ¿cómo comprender los principios de organización que los ecosistemas han desarrollado para sostener la red de la vida, entendiendo además que la ecoalfabetización se relaciona profundamente con conceptos como la interdependencia entre todos los seres vivos, los ciclos continuos de la naturaleza y la importancia de la diversidad como base para la sostenibilidad de la vida? ¿Cachai? Entonces ahí nos deja como un marco para entender que esto no tiene que ver con una persona en particular, sino que es un conocimiento colectivo que se ha ido co-construyendo con diferentes personas. ¿Cachai? Y ahí como que rozamos toda la enseñanza, porque estas personas, claro, vienen de la academia, sacan un paper y se hacen cargo de esta como propiedad intelectual. Pero todo este trabajo que hay detrás de ecoalfabetización, que tiene que ver con el mundo textil, que tiene que ver con el mundo antiguo, de cómo los grupos indígenas que habitaban los territorios se relacionaban con el medio ambiente. Entonces ahí los etnobiólogos, etnobiólogos, tienen mucho que decir. Porque esa mirada como del pueblo indígena como una cosa del pasado, o que casi que es romántico, no es tan así, porque ese pueblo, esos pueblos indígenas, o esas raíces, o esa cultura, o esas prácticas, están sucediendo hoy en día y están compartiendo como lo que saben y lo que les dejaron sus abuelas o abuelos. Entonces, no es una cosa así como tan lejana, por lo menos para ir a buscar información, o que está en una burbuja, o que se perdió, ¿te fijáis? Sino que está, no atraviesa y anda por aquí. Entonces ahí yo me pololeo un poco a los pueblos indígenas y voy ahí a la raíz de dónde nacen estas palabras como medias complicadas que tienen que ir con ecoalfabetización u otras. Así que ahí lo dejo para cerrar ese pedazo. Yo quiero intervenir brevemente con respecto a eso, quizás como para tensionar un poco la idea. ¿Ya? Sobre el romanticismo que uno tiene con respecto a los pueblos indígenas en general. Yo considero que los pueblos indígenas precisamente no necesitaban ecoalfabetización. No lo necesitaban porque ellos, dentro de sus cosmovisiones, por lo general, ¿cachai? Así como, o sea, tenían una actividad que no era, no estaba guiada, ¿cachai? En este caso, por la acumulación de dinero, como lo vive nuestra sociedad hoy en día. Y en ese sentido, creo que las comunidades indígenas construían naturaleza, pero una naturaleza que también los construía ellos de forma armónica, en el sentido, ¿cachai?, de que ellos podían alimentarse, satisfacer sus necesidades en general, sin tener la necesidad de así como cambiar la naturaleza o transformarla más allá de el ámbito de la necesidad. Y precisamente, exacto, precisamente el ser humano hoy en día, el ser humano del siglo XXI, que también es una construcción tanto de la naturaleza como de las relaciones de producción sociales, están guiados por este impulso de acumular dinero. Y por lo tanto, lo que está detrás de nuestra actividad humana hoy en día no tiene relación con satisfacer nuestras necesidades en primera instancia, sino que eso se ve, es como una segunda derivada. Primero se desarrolla como actividad productiva mercantil, o sea, como producción de mercancías, y después se satisfacen las necesidades. Y vemos que hoy en día existen hambrunas en un mundo en que bota alrededor del 30% de la comida, que para mí es algo totalmente irracional, pero es la racionalidad capitalista la que está detrás, y yo creo que por eso necesitamos generar estos quiebres epistemológicos o esta nueva epistemología, ¿cachai?, que nos habla de Leti, porque precisamente necesitamos transformar esta realidad. Y yo creo que en eso la ecoalfabetización puede ser tanto un aliado como también un supuesto enemigo encubierto, porque el rollo de la sustentabilidad, si bien la Leti lo nombraba, el rollo que tiene en este caso el capitalismo verde, ¿cachai? Como para hacerse sustentable, para ser sustentable la producción de dinero. No para ser sustentable nuestras relaciones entre naturalezas humanas y extrahumanas. Y por eso creo que es necesario como mirar también hacia atrás, pero sin romantizar así como lo que hacían los pueblos indígenas antiguamente, porque no vivimos en las condiciones de comunidades que los pueblos indígenas, ¿cachai? Se relacionaban con la naturaleza. Nosotros vivimos en el siglo XXI y tenemos un desarrollo tecnológico totalmente distinto y tenemos relaciones de producción totalmente distintas, por lo tanto necesitamos buscar otras formas viables para poder desarrollar nuestra actividad y no morir. Sí. Oye, verdad, ahora está buena esa teja que tiraste porque claro, nosotros necesitamos ecoalfabetización como respuesta que no tenemos, somos analfabetos ecológicos. Como demás que en otras culturas y en otras formas de vida, es la cotidianidad nomás, finalmente leer los códigos que de cierta manera la naturaleza emite o emergen en el momento de que uno se relaciona con ella. Entonces, claramente es parte de nuestra, esta ecoalfabetización es parte de nuestra propia carencia, por así decirlo, como seres civilizados, parte de de esta civilización occidental. Entonces, y claramente, hoy en día, como nosotros somos un podcast políticamente incorrecto, hay una relación bastante como de moda hoy en día con el tema de la sustentabilidad, es una palabra que se ocupa caleta, que hasta Arauco es sustentable, o la mega minería sustentable. Veía el otro día la filosofía moderna del meme que decía, ah, se quejan de la gente que dice AIGA, pero ustedes dicen mega minería sustentable, ¿cachai? Como la palabra sustentable está en muchos como contextos, sobre todo desde el área empresarial, y es como la cumbia hoy en día de la moda, pues no vamos a ser todos sustentables, sustentables, sustentables, pero tal cual como dice Claudio ahí, es como una forma un poco supuestamente más ecológica de seguir rentando la misma forma y el mismo progreso que se viene planteando. Oye, ¿y podríamos dejar ahí o sea, mencionar que lo regenerativo tendrá la misma lógica que ahora está llegará a haber minería regenerativa y etcétera? Oh, yo creo que en cualquier momento. Yo creo que cualquier. Absolutamente, absolutamente. Es que Porque da nomás. es la esquizofrenia del capital, pues, es la esquizofrenia de que todo lo que emerge como algo nuevo, finalmente el capitalismo tiene esta estrategia. Ted Kaczynski lo decía, el truco más ingenioso del sistema es que el mismo sistema como interioriza todas las nuevas propuestas y revoluciones incluso, y las minimiza al solo hecho de ser una mercancía. Entonces es probable que en algún momento, incluso desde lo regenerativo, surja minería regenerativa o, no sé, explotación de la tierra regenerativa, no sé, po. Es muy probable que emerja esta nueva figura a partir de que la moda de la sustentabilidad, de cierta manera, blanquea o limpia las manos de aquellos que la tienen terrible manchadas con sangre. Entonces, y Leti también lo planteaba, que esta moda hace que el poder de reconocer los códigos de la naturaleza pierdan su fuerza. Como si es que estamos desde el lente del capital, es muy probable que utilizar la palabra sustentable finalmente haga aniquile la sustentabilidad y sea una moda que va a simplemente enseguecernos un rato, pero que tarde o temprano va a caer. Entonces, esto se trata de la transformación de nuestra cotidianidad, de nuestras vidas. Alfabetizar es enseñar para reconocer códigos, ¿ya? códigos que están totalmente explícitos en la naturaleza, pero que nosotros, nosotras no tenemos la estrategia ni las herramientas para comprenderlo. Entonces, finalmente la ecoalfabetización es una propuesta de respeto, de entendernos como parte de una trama y que esa red, si una parte de esa red cambia, toda la red finalmente cambia. Entonces, parte por nosotros mismos, nuestra cotidianidad, tanto como en ejercer presión sobre los grupos de poder para transformar o ya lisa y llanamente generar las organizaciones para superar esos grupos de poder y avanzar en retroceder, no sé cómo decirlo, pero avanzar en retroceder en el tema de como que también está bien fuerte el tema del decrecimiento, que es otra propuesta que nos llama mucho la atención. Entonces, eso por acá. Sí, oye, yo tenía, me quedan dos cosas que, bueno, que tiene que ver con, que suponte en lo que les leí hace un rato, dice que Capra dijo que había que comprender los principios de organización que los ecosistemas han desarrollado para sostener la red de la vida. ¿Cachai? Y aquí no sé, como que estamos tratando de resolver o un poco entender cuáles son esos principios de organización, porque yo encuentro que uno de los grandes problemas que tenemos y que por lo menos a mí me hago cargo, nunca me enseñaron y estoy tratando de aprenderlo recién, a organizarme con las demás personas. Cuando en uno de los talleres que asistió Gonzalo, que él, ¿cómo se llama? El bosque, ¿sí? Autofertilidad del Autofertilidad bosque. del. Ya, ahí como que se habla harto de la organización. Entonces es interesante el tema porque cuando llegamos finalmente, cuando no pasamos por la raíz de los problemas, sino que llegamos a la técnica final, empezamos a hablar de bosques comestibles o de sistemas de market garden o de agricultura sintrópica, pero no necesariamente el problema es el abastecimiento de alimentos para elegir cómo producimos esos alimentos, sino que cómo nos organizamos para tener el alimento. Entonces nos estamos saltando muchas etapas y nos estamos yendo a la base, a la raíz. Y yo creo que en esta conversa y en esta como propuesta, igual es primero entender de dónde nace el problema. Porque se repiten los mismos patrones y los mismos problemas. En la tele, tú prendís la tele y veís asaltos, portonazos y no para. ¿Cachai? Y dicen, ¿ya qué hacemos? Vamos, pongamos más cárceles, más policías. Y seguir la misma dinámica y no resolver el problema que tiene que ver con la educación, con la falta de oportunidades, con infinitas, podríamos estar hablando todo el rato. Pero yo creo que un poco para allá va este desafío que tenemos de aprender a organizarnos y desde nuestra propuesta y nuestra patita sería generar esta escuela de curandería del paisaje para empezar a resolverlo. ¿Te fijáis? Desde el mundo de las plantas, ¿por qué? Porque no lo vemos que se está haciendo en otro lado. Entonces ahí yo lo llevaría como para cumplir nuestro rol. ¿Y cuál es el rol? Aprender a organizarnos en esta lógica. Epa. Me gusta, caleta. Oye, ya pues tienen como no sé cuánto llevamos un buen rato. ¿Tienen palabras finales o le damos un poquito más? Yo creo que más o menos ya estamos entonces cercanos a terminar, ya llevamos más o menos como 40 minutos. Así que, nada, pues dejarles la invitación a la Escuelita de Curandería del Paisaje. Parte ahora el 8 de febrero. Vamos a hablar este tema de la ecoalfabetización, entre otros muchos temas, porque van a emerger también muchas cosas que no están dentro de la malla programática de los talleres y el currículum que tiene la escuela. Porque emerge algo que es muy importante también, que nos pasó la vez pasada, que es como el relacionarse 5 días continuamente. También nos da todo un espacio para conversar miles de temas y aprender a reconocer a otros seres que tienen la afinidad con respecto a la naturaleza. Entonces, también esa invitación al compartir que se va a dar en la escuelita, las fogatas que van a haber en las noches o los distintos contextos, nos vamos a ir reconociendo y van a emerger también varias conversaciones súper interesantes que también lo hacen todo este proceso también bastante colectivo y entretenido. Así que eso, y a invitarles por último yo de mi parte a un taller de sintropía que estoy haciendo los viernes acá en Linares. Vale 5 lucas la inscripción, así que por cada día. Así que eso también compartirles, como que si se los pierden también esos talleres los viernes, que son los viernes, acá en un centro cultural que se llama La Higuera, también todo eso lo vamos a pillar en la escuelita de curandería del paisaje. Ya, yo, Claudio, yo sí, puedo agregar algo para... después de Claudio, si es que tengo últimas palabras. Claudio. Ya, está bueno ese taller de sintropía los viernes. ¿Cómo se llama? Me dan ganas de ir, así que quizá algún viernes vaya eso. Por ahí. Nada, yo también darle gracias a Leti, que nos envió unos audios como proponiendo lo que se va a tratar su taller. También invitar a la escuelita de curandería. Creo que la escuela en sí misma es un proceso de ecoalfabetización, es bien ecléctica y desde distintas posiciones, porque no todas las personas que participamos en curandería en el proyecto tenemos una posición similar. Sin embargo, todos creemos que la ecoalfabetización es algo necesario hoy en día, como empezar a desarrollarla y plantearla. Así que eso, pues. Un fuerte saludo a todas y todas ahí afuera del mundo virtual. Bueno, oye, yo quería agregar lo último. He estado todo el rato limpiando semillas mientras estamos conversando. Como que ha rendido harto el tiempo. Ha estado buena la conversa y ha escuchado el interesante. No, quería dejarle invitado a que sigan el trabajo que estamos armando. Se va a través de dos cuentas de Instagram por ahora, que es Vivero Regeneración y Biopoyesi. Y tenemos hartas cositas nuevas, parece que siguen para el año, pero podría tirar un adelanto que bueno, ya estamos armando los viajes, como se van a hacer giras botánicas. Y el primero que tenemos a los ruiles, si se quedaron fuera o quieren participar en la próxima, vamos a estar calendarizando esto. Entonces va a haber tiempo para organizarse, para tanto ustedes como nosotros. Y les dejamos invitados, también vamos a ir a ver Keule, y ahí vamos a ir viendo cómo la vía no arma esta direccionalidad, a ver qué se nos viene para el futuro. Pero lo dejamos ahí como una patita, y eso. Ya, pues eso. Yo les mando muchos cariños a todas y a todos y nos estamos viendo ya en un próximo capítulo de Curandería del Paisaje Podcast. Sí, va a estar bueno el próximo capítulo, así que no se lo pierdan. Nos vemos. Un abrazo. Abrazos. Cariños, que estén muy bien. Chau.